Che, qué buen micrófono este, ¿eh? La verdad, mirá qué copado que está, de verdad, ¿no? Muy bueno. Che, Pirata, ya que estamos acá en el estudio de Mariano, ¿por qué no hacemos la danza saludo de los barrios 2? En serio, ¿no? Podemos arrancar, Masi, nomás. Mariano. Bueno. Manotea el teclado nomás. Vamos a arrancar, dale. Dale, Masi. ¿La hacemos, Pirata? Para todos, la van a hacer los barrios. Muy barrio, muy va, muy va, muy va. Trabajancia bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba. Che. ¿Te gustó, Masi? Está buena, ¿no? Olvídate. Para todos los loros.